Especies en peligro de extinción. Especies en peligro de extinción. Indomables. Conceptos básicos, soñadores natos. Ya sabes, sobre la cuerda floja no gano un duro. Me siento bien plantando cara a mi futuro. Con mi drogo, dependencia musical. Instinto animal, ¿quién va a animarme si estoy nadando en mi crisis? Minuto 20 instrumental y sobran energías. Comiendo carne cruda, la noche es vida. Soy el último de mi especie recia. Se mantiene en tensión la mente si los menosprecias. Si la gente habla de más porque su vida no da. Emociones suficientes y hablan, hablar, hablar, bla, bla, bla. Oídos sordos, critican lo que por dentro les pica es morbo. Recojo tornillos del suelo, espero que encajen. Conservo los más importantes, reciclaje. Borracho, escribo en casa, termino otra litrona. Pasando de meterme a cualquier garito en Pamplona. No soy ateo, creo que puedo hacerlo mejor. Siento volando que uno en mano, 100 puede caer al saco. Ruido en la bajera del Paco, o sea, saca mi cloaca. Viviremos de un atraco, yo y mi hermano. Y trabajar para los pobres, eso decía mi abuela. Sin pasta pa' unos cordones.